Y incluso el disco trae en la portada unas hojitas así como de esas Mary Jane, medio verdecitas. Está muy, muy interesante. ¿Qué pasa? Ya, oigo el fondo ya. ¡Ah, aleluya! Sí, es que les digo que nos estamos peleando ahorita con el audio. Han de saber que, bueno, yo creo que ya lo saben nuestros fieles radioescuchas. Es porque la información de las notas no la tengo a la mano, pero voy a tratar de recordar todo lo que ya leí el día de hoy, ayer y antier que hemos estado preparando el programa, todo nuestro equipo de editorial, todo nuestro equipo de edición. Por ahí andaba el pato, no sé dónde se metió, creo que está arreglando unos problemas con los fusibles. Les digo que andamos aquí a marchas, de alguna manera, marchas forzadas. Gracias, Daniela, por el día. Sí, estamos todo el mundo al pie del cañón, al tiro. La verdad es que este equipo de Radio C, Radio Cusey, es súper profesional. Todos, yo creo que yo seré el más amateur de esta horda de enormes profesionales de la radio por internet que salen avantes y adelante siempre. Un saludo para toda la gente en cabina, para la gente en sus casas. Y yo creo que nos vamos, Daniela, si me haces favor, con la primer rola de este disco, The Snipe, de Double Porter, que se llama Il Cigaro a Meta. Antes que andes a saber que son italianos, para acabarla. Entonces, Il Cigaro a Meta es la primera canción de este disco. Esto es Conspiranoicos por Radio Cusey FM. Vámonos. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Regresando de estas... Ahí está, gracias. Es que si no me desconcentro. Regresando de estas cancioncitas bastante suaves, bastante de sweet and smooth, podemos decir. Estas rolitas de Doug Porter y Cigar Metal. Que ves, precisamente así como es un humo de cigarro, ¿no? También, Cigar Metal. Cigarro es el fino. Bueno, pues tenemos hoy un par de notas pamboleras bastante interesantes. La primera, y la digo con mucho orgullo, es que nuestra selección va poco a poco avanzando en esta... Copa, Selección Mexicana Sub-17 Femenil, en esta Copa Mundial. Y el fin de semana pasado se celebró un partido contra Nueva Zelanda. Y en este partido se ganó 1-0. Y digo que me da mucho orgullo decirlo porque la jugadora que metió el gol del gane, Paulina Solís, no, María Fernanda Solorzano, no, María Fernanda Solís. Bueno, esta jugadora es alumna del colegio donde yo trabajo, entonces que se le da este empuje al deporte, ya habíamos dicho, este empuje al fútbol. La verdad es que me siento orgulloso porque yo le di clases de literatura, me levanté a las 6 de la mañana para ver ese gol. Entonces, pues sí, es un logro para una chica de que tiene 16 años, la verdad es que es enorme. Nos sentimos todos muy felices por ella, desde aquí le mandamos una hermosa felicitación. Y el segundo, pues, es referente a nuestros queridísimos Leones Negros, que, pues, tienen que empezar a sumar en casa para avanzar a la tabla general. ¿Cuándo jugaron contra Cruz Azul? No, juegan mañana contra Cruz Azul. Mañana 28, 128 mañana, ¿verdad? Mañana 28 de septiembre juegan contra el Cruz Azul. Y, pues, es necesario que empiecen a sumar puntos, porque, bueno, Cruz Azul Hidalgo es el nombre de esta liga, del nombre de Cruz Azul en la Liga de Ascenso. Se espera, pues, ahora sí que sumen su segunda victoria en casa en esta fecha 10 del torneo Apertura 2012 en la Liga de Ascenso. El primer triunfo de los felinos fue contra la Piedad, de hecho en la jornada 8. Y ese día debutó el argentino Elia Lestraman. Es que soy malísimo para esto en los nombres del fútbol, pero Elia Lestraman. En 30 minutos de juego imprimió dinamismo a la escuadra universitaria. Pues la verdad es que este jugador, que tiene 23 años, se siente muy cómodo, dice. Dice que va bien. Alfonso Sosa expresó que es un jugador que se adaptó rápido, que viene a sumar al equipo. ¿Por qué siempre dicen eso? Es alguien que vino a sumar. Yo creo que todos vienen a sumar, ¿no? O sea, si son 10 y llega alguien más, son 11. Pero bueno, no voy a meterme en arengas en esa situación. En la Liga MX, pues las cosas van de mal en peor. Pues son puros equipos de ascenso, la verdad es que no hay nada interesante con Liga MX. Y entre las situaciones importantes del Panball, pues está estos dos triunfos que ya dijimos. Bueno, este triunfo que ya dijimos, que ya sucedió, y este triunfo que esperamos, ¿verdad? Para el día de mañana. Vayan todos a apoyar a los Leones Negros, la gente creo que juegan de visitante. Gracias. Alguien allá en controles, ¿alguien ve al pato? Porque no lo localizo por acá. Hablen al pato, ¿no, por favor? Ah, gracias. ¿Qué tal, pato? Sí, no te alcanzaba a ver. Es que aquí, en el ángulo en el que estoy sentado y que no vino nadie, no te alcanzo a ver, me tapa el monitor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué opinas, pato, acerca de todo esto? El fútbol juvenil. Yo creo que podemos divagar un poco acerca del fútbol juvenil, aprovechando el logro de esta alumna mía, pues, contra la selección de Nueva Zelanda. ¿Qué opinas del fútbol juvenil, pato? Sí, de hecho yo concuerdo contigo en todo excepto en la última parte. Para mí, a mí a veces me parece que descuidan otras áreas de estudio, otras áreas de logro, fíjate. Claro que concuerdo contigo, es un deporte muy completo que te ayuda a crecer en muchísimos ámbitos. Pero también creo que, bueno, por lo menos le pasa a muchos jugadores, por cuidar el fútbol descuidas otras áreas, ¿no? Áreas de la persona, como el área de estudio, o a lo mejor el área familiar. Hay jugadores que tienen que salir, y pues, obviamente eso las aleja de su familia. Ahorita Paulina tiene cerca de 2 meses lejos de la escuela también. Entonces eso influye en sus calificaciones porque pues están en Sudáfrica y no tienen modo de nada, ni de cómo agarrar una computadora. no hay cómo hacer tareas, no hay cómo hacer trabajos. Ella tiene, va a tener que regresar y ponerse al corriente de todo. Son pequeños sacrificios que yo sé que son bien, bien recompensados, pero ojalá que nuestros jóvenes jugadores tengan siempre el foco bien puesto en lo que quieren lograr, en lo que quieren hacer. ¿Qué te parece? Sí, Pato, claro. ¿Qué te parece, Pato, si presentamos la siguiente canción? ¿Cómo se llama, Pato? No, yo me pronuncié. Exactamente, Il Treno de Doug Porter de Test Nights. El disco se llama Test Nights. Este jazz suavecito, como para una copita de vino, un whisky y un cigarro. Vámonos con esta canción, Daniela, por favor. Il Treno. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Al nuevo régimen, no significa que te van a pagar 7 y tantos pesos por hora, significa que lo menos que te van a pues te pueden pagar por hora es eso, pero no necesariamente eso te tiene que pagar. Evidentemente, señor, pero aquí también hay una cuestión bien interesante. Lo que no está prohibido está permitido. Y durante un tiempo el trabajo por horas se regió en una especie de pacto entre caballeros donde lo menos que te puedo pagar son 60 pesos por día y te voy a pagar 60 pesos por día aunque vengas a trabajar 15 minutos. Ah, bueno, eso sí tiene, o sea, es como el otro lado de la moneda, ¿no? Exactamente, señor. Ahora, si a alguien se le ocurre de repente bajar el sueldo, lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque va a decir, la reforma dice que ya no tengo que pagar 50 dólares, tengo que pagar 7 por hora. Y si yo un día de clase, señor, aunque gane, no sé, mi sueldo de maestro, que no son 7 pesos, pues, pero si un día se les ocurre, me dicen, ¿sabes qué? Una comentada nueva reforma vas a ganar 7 pesos. No, señor, porque la reforma laboral, una, la ley no es retroactiva. O sea, no le pueden bajar el sueldo y, de hecho, la Ley Federal del Trabajo, que todavía sigue vigente a pesar de las reformas, dice que no te pueden bajar el sueldo, así de simple. O sea, evidentemente. O sea, la reforma no dice, ahora sí les puedes bajar el sueldo a las personas. No, pero la reforma dice que ahora sí puedes prescindir de los servicios del trabajador, no importando cuánto tiempo tenga trabajando contigo ni el modo en que lo hagas. ¿Qué quiere decir? Que te pueden despedir hasta por un mensaje de celular, o te pueden decir, mañana ya no vengas, ya no te voy a ocupar. ¿Sí? O sea, la reforma dice que ya no tienes que tener ni un contrato de tiempo establecido si estás trabajando por horas, que tampoco tienes que tener el sueldo diario mínimo, sino por hora. Pero, o sea, realmente te pero puede, la prescisión de los servicios del trabajador, y no he leído yo la reforma completa. Si no me falla el dato, o sea, aumentan los causales de despido, pero sigue habiendo despidos injustificados y sigue habiendo liquidación. Evidentemente, señor, pero si aumentan los causales va a haber menos despidos injustificados. Definitivamente, señor. Y la verdad es que había muchas ocasiones en las que sí eran despido injustificado y ahora se tipifica como parte de la ley y ya no es injustificado que te despidan por esa manera. Por ejemplo, si te despedían por celular y tú te seguías pasando a trabajar, podías conciliar. Ahorita ya no. Si te despiden por celular es igual de válido. Pero la diferencia es que si te despiden por un mensaje de celular, tienes que llevar tu celular y presentar el mensaje, y él tiene que llevar su celular y tiene que estar suspendiendo el mensaje en la bandeja de salientes. Para que sea ahora sí como que, sí es cierto, te despidieron. Si no, el patrón se puede lavar la mano. Sí, pero, o sea, no es por la causa del despido, o sea, pueden despedirte, puedes ver más medios para despedirte. Pero los causales de despido son los que realmente dicen si aumenta de liquidación o no. O sea, ¿por qué razón te despidieron? No por qué medio ejecutaron el despido como tal. Claro. Ese es el que es precisamente a lo que me refiero. Que puedas tú litigar salarios caídos, por ejemplo, si nada más te ven impedido el acceso al centro de trabajo, tú puedas ir y litigar todos los salarios caídos. Porque tú dices, yo me presenté a trabajar, no me dejaron entrar. Y eso contravenía la ley. Ahorita ya no. Ya te pueden decir ese mismo día de la mañana, ni te metas, ¿eh? Estás despedido. Y entonces ya queda dentro, ya queda tipificado dentro de la ley como un despido de una manera incorrecta. La bronca aquí con todo esto es que sí está afectando el trabajo de muchísimos trabajadores, sobre todo de gente que trabaja por horas. Claro que están haciendo cosas que a los tributados les parecían que se estaba abusando. Por ejemplo, la ley decía antes que si te ofrecían trabajo durante 3 meses, a los 3 meses y un día tenían que ofrecer trabajo durante 6 meses, o un año. Lo primero creo que era un año y luego lo bajaron a 6 meses. La bronca es que si tenías tú un albañil que te trabajaba 2 meses y 29 días, se hacía tonto un par de días más y no acabar. Y entonces, si se ponía abuso, obviamente ningún albañil lo hacía, pues, pero es lo que decían los diputados. Se pone abuso, él puede ir a conciliación y decir que tiene que contratarte, que tienes que contratarlo por 6 meses. Y a ver cómo eres para pagarle por 6 meses lo que le pagabas por día, ¿no? Porque se supone que los albañiles son trabajadores temporales. O sea, lo que está haciendo la reforma es tipificar a los trabajadores temporales. Pero sí se están afectando muchos derechos de trabajadores, sobre todo trabajadores sindicalizados. Los maestros no están levantando la voz porque la mayoría de maestros trabaja para el CENTE, y el CENTE obviamente los tiene muy, muy adoctrinados en ese aspecto. Y obviamente el salario de un maestro por hora no es de 8 pesos. No, ahora, porque hay varias cosas que vale la pena resaltar. Por ejemplo, los periodos que se dan para huelga y las huelgas que están evitando que se eternicen las huelgas, lo cual me parece que está... que hay que tratarlo con un poco de cuidado, pero que me parece que es algo que ya se debía de hacer. No, o sea, la huelga es un derecho inalienable del trabajador. Sí, pero había huelgas eternas donde nada más estaba engordando el caldo a los abogados litigantes. Entonces, los trabajadores ya no estaban ganando nada, la empresa nada más estaba perdiendo. Ser abogado litigante también es un trabajo y también tienen derecho a ganar dinero. Sí, definitivamente, señor, pero en las huelgas eternas lo único que estaba bien engordándose caldos es a los abogados litigantes, por no llamarlos coyotes. A ver, señor, hay muchísimo coyotaje en las sobre todo cuando muchísimo coyotaje. Pero se acuerda, por ejemplo, de Euskadi o de Pascual. Son dos empresas que después de huelgas larguísimas y de litigios larguísimos con abogados que sí hacían su chamba y que cobraron por lo que hicieron, obviamente, terminaron en muy buenos términos, porque tanto Euskadi como Pascual pasaron a ser cooperativas donde los trabajadores eran los mismos dueños de la empresa. O sea, la empresa, en lugar de declararse en bancarrota y mandar a la verga a todos sus trabajadorcitos, lo que hizo fue decir... Pascual, sí, Euskadi juntó sus chivas y se fue de aquí. Les dejó los restos de la empresa y háganse bolas con todos los restos que... a las obras que dejamos aquí, pero realmente la empresa como tal no ha subsistido porque los directivos de Euskadi juntaron sus chivas y se fueron de aquí. Igual que la Canadá, señor, pero lo que me refiero es que las huelgas sacaron algo, o sea, para bien. De alguna manera, las huelgas son derecho inalienable del trabajador. Definitivamente, señor. O sea, en México no sepan llevar, no es culpa ni de la Ley Federal del Trabajo, ni de los abogados litigantes, sino del mismo trabajador. Las huelgas en China son totalmente, diametralmente opuestas. Un trabajador chino que se pone en huelga, en lugar de sacarte 200 pares de zapatos al día, te sacan 1200. Y entonces, el dueño de la empresa, cuando se pone a sus trabajadores en huelga, primero dices tú, pues aumenta la producción, sí, pero ¿qué haces con tanto zapato? Con 1200 zapatos en bodega, en lugar de 200, tienes que abaratar el costo de tu producto y disminuir tus ganancias. No se para la empresa, al contrario. Si hay tanto producto, hay una sobreproducción de tu producto y entonces se va. Esa es una buena huelga. No, definitivamente, señor. Ahora, ahorita seguimos platicando, ¿qué le parece? ¿Vamos a corte? Muy bien, vámonos. Vamos a ir con esta canción, La Prima Volta. No, perdón. No, dijimos que nos íbamos a ir con Crescendo y Desvaneciendo, ¿verdad? Ah, La Prima Volta. Vámonos con La Prima Volta y ahorita regresamos. La Prima Volta de Top Portar. Estamos en Conspiranoicos por Radio Cusay FM, la número 4, ¿verdad? 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos. Muy buenas noches a todos. Son las 7:57. Fíjese, señor, que lo platicábamos en el corte. Digo, hay muchas cosas que se tienen que pulir. Yo pienso que la reforma, y estoy casi convencido, tal vez me gusta creer, me gusta pensar bien, que le van a hacer muchos parches a la reforma, porque, señor, porque estaban acarrerados por aprobarlo. Si tenemos la misma constitución desde 1970, llena de parches, es obvio que cada cosa que saquen va a estar llena de parches, o sea, no me sorprende. Le van a hacer muchísimos parches, sobre todo en la parte de la... o sea, va a haber un montón de gente que va a presionar y que se van a hacer muchos parches. Pero eso iba, pero exactamente. Por eso le van a hacer muchos parches, señor, porque la gente va a estar presionando. O sea, no la van a parchar porque de repente la relean y digan, ay, mira, la regamos aquí. No, estoy de acuerdo, señor. Ahora, también hay muchas cosas en las que se debe de poner mucha atención, porque, por ejemplo, se hablaba mucho de la libertad sindical y de la autonomía de los sindicatos, y lo comentaba yo en el corte. Yo se supone que estoy afiliado a la CTM, y le digo se supone porque el líder sindical en su vida se ha aparecido por el lugar de trabajo y alguna vez intenté localizarlo nada más por el hecho de saber quién es y me mandaron directamente al diablo. Bueno, es que también depende para qué lo busque, señor. Si lo busca para saber quién es, el tipo le va a decir, aguanta, tengo gente que me está necesitando. No, probablemente estaba coyoteando en algún lado. Lo cierto es, señor, es que yo pienso que si va a haber autonomía sindical... deberían darle al trabajador, porque el afiliarse a un sindicato para empezar es un derecho, no es una obligación, o sea, no es algo en al que yo me tenga que afiliar porque sí, es algo en al que yo me puedo decidir afiliarme o no. Entonces, yo y lo comentaba alguna vez con otra persona, aparte de usted, la libertad sindical y la autonomía sindical y toda la parte del derecho de afiliarse, pues debería correr desde la parte de que a mí me dieran como trabajador, que por ejemplo en mi empresa con 15 empleados, no, obviamente no hay un sindicato establecido, debe de haber chance de, por ejemplo, de yo afiliarme al sindicato que a mí se me hinche mi gana, ¿no? Podría ser, sí. O sea, sí. Que a mí se me hinche mi gana y también decir, ¿sabes qué? No me quiero afiliar a ningún sindicato porque no porque mi patrón es tan buena onda que no los necesito, ¿no? No, pero es que no es porque el patrón sea buena onda. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, el sindicato no es para protegerte de nada. El sindicato es una situación gremial que siempre se ha dado en los trabajos, en toda la vida, en todo el mundo se ha dado las situaciones gremiales. Los gremios empezaron en la Edad Media y una manera de continuar con la cuestión gremial es, obviamente, el sindicato. Le voy a decir que a mí el sindicato sí me ha ayudado. Yo estoy sindicalizado desde que trabajo por horas. Cuando estaba por tiempo completo no estaba sindicalizado. Y la verdad es que gano más gracias al sindicato, porque el sindicato puede apoyar precisamente en muchas situaciones respecto a la situación de control de pagos. No, sí, o sea, el sindicato vale la pena en el control de pagos y en el control de derechos, de privilegios, obligaciones, sobre todo para que cuando te quieran apretar los tornillos, de alguna manera injusta, pues el sindicato le brinque por los trabajadores, que realmente es la parte, y una forma, o sea, al momento de estar todos juntos y tener un contrato colectivo, pues vale la pena que el sindicato intervenga a favor de los trabajadores, o incluso a favor del patrón cuando los trabajadores también se estén pasando de lanza, o sea, también, sí, pero también vale, o sea, también se puede dar la otra situación, no todos los patrones son gente que intenta exprimir hasta la última gota de sus trabajadores. Eso tampoco es una regla que se deba de cumplir a cabalidad. Pues no sé, señor, con ese escenario tan fatalista que usted se deja pintar. O sea, es que va, hay extremos, o sea, hay desde los litigios que duran una semana y ya nos hablamos y nos entendimos y se acabó, hasta está como la huelga del siglo XX, del diario siglo XXI, señor, ¿cuántos años duró? Y al final de cuentas la empresa quebró y no se arregló nada. Bueno, pero ahorita están independiente, ¿no? Siglo XXI. No estoy seguro, señor, y... O sea, ya es un periódico gratuito, ya no es un periódico de divulgación nacional, ya no es un periódico de cobra, es un periódico de ofertas, que es casi el siglo, que se llama, nada más. Pero la verdad es que, pues, siguieron trabajando. La cosa aquí, señor, es que usted sabe que conciliación y arbitraje, no sé si alguna vez ha estado en un litigio de conciliación, pero conciliación y arbitraje siempre está de parte del trabajador. ¿Por qué? Porque es obviamente el trabajador siempre el menos favorecido en una empresa. Si tú tienes que trabajar para alguien es porque obviamente estás menos favorecido que sea alguien que es tu patrón. Sí, definitivamente, señor, pero o sea, vamos, se han dado casos y se me va, necesitaría consultar documentación al respecto. Pero si hay litigios donde se ha fallado a favor del patrón, no porque sea un gandallismo, sino porque simplemente el empleado estaba pidiendo las pérdidas de la vida. Evidentemente, precisamente, concesión de arbitraje está a favor del empleado. Hay muchos empleados que buscan ahí para hacer su agosto, ¿no? O sea, señor, no es exclusivo de la abogacía. Todo el mundo está buscando sacar feria de eso. Sí, conciliación tiene que conciliar como tal, ¿no? O sea, tiene que llegar al punto medio donde no, donde ambos nos favorezcamos, ¿no? Donde ambos perdamos lo menos posible, en el peor de los casos. Ahora, como le decía, señor, la parte de la parte gremial, la parte de afiliarse a los sindicatos, pues también debe de haber libertad de yo poderme afiliar al sindicato que mejor me convenga, ¿no? O sea, que mejor me favorezca como trabajador. Pero, señor, entiende que eso es imposible debido a la cuestión de que tiene un contrato colectivo de trabajo, no, y que tiene usted un centro de trabajo designado. Es imposible moverse como bloques y cada quien está donde le pega la gana. O sea, por eso deben de agremiarse todos como bloque a un sindicato. O sea, entiendo, es perfectamente válido el punto. O sea, yo debería tener la libertad de decir qué sindicato como qué afore, ¿no? La bronca aquí es por eso, que... pero hay empresas que no tienen un sindicato como tal. O sea, ahí hay changarritos de 10 personas que no tienen el sindicato del changarrito del pato, por ejemplo, el pato que siembra hierbabuena y la vende en bolsitas de té. No tiene un sindicato de trabajadores al servicio del pato porque trabajan 10 personas para él y los tiene que afiliar a un sindicato que ya existe. Evidentemente, a eso es a lo que me refiero. Ahora, si esos 10 están en 10 sindicatos diferentes, ¿cómo van esos 10 a jalar en bloque? Que es la idea del sindicato, la gremialidad. Y sobre todo, ¿cómo el pato va a estar teniendo que hacerse bolas con 10 sindicatos distintos o con 10 líderes sindicales distintos? Pues total, yo como pato, pues me arreglo contigo, líder sindical, y son mis 10 monos, ¿no? Porque esa es la idea de un sindicato también, poderse arreglar entre menos gente. Si voy a tener 10 líderes sindicales porque tengo 10 trabajadores, pues no tiene ningún caso, mejor no se afilia a ningún lado, ¿no? O lo mismo, señor, porque de pronto, o sea, y eso se dio, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo. El sindicato en el que yo estoy afiliado, nosotros estamos afiliados como trabajadores, no fue un sindicato que haya sido elegido entre los trabajadores y la empresa de alguna manera conjunta. El líder sindical llegó como vil coyote a decirle, ¿sabes qué? Tus empleados no están agremiados a un sindicato y se tienen que afiliar a este. Y fue lo que hizo, o sea, fue lo que agandalló, bueno, literalmente. Sí, agandalló, pero porque no había otro líder sindical ahí. El líder sindical tenía razón, tiene que estar afiliado a un sindicato. Si hubieran llegado dos líderes sindicales, ahí tu patrón hubiera podido decidir, ¿verdad? Pero ahí no, o sea, él llegó y le dijo, tienen que estar afiliados a uno. ¿Y qué fue? Fue bien cómodo. Tienen que estar afiliados a uno y yo soy el líder de uno. Ah, pues afilio contigo. Es comodidad, señor, no fue porque... No podemos ser fatalistas. O sea, Nos hacemos porque es lo más cómodo. No podemos ser fatalistas de alguna eso manera. Eso fue agandalle, señor. Pudo haberle dicho que tienes que afiliar un sindicato. Ay, y te puedes decir, afiliar un sindicato. Ya hice mi buena obra del día. Me llamo buen samaritano, ya me voy. Claro que no, señor. Si llegó a decirle que no estaban afiliados, era precisamente porque él lideraba uno. Es como si usted llega a un lugar que tiene los vidrios sucios y le dice: buenos días, los vidrios están sucios, yo vendo un limpiavidrios. ¿Quiere? Tu patrón puede haber dicho que no, pero la comodidad es decir: ah, pues si mis vidrios están sucios y necesito limpiar vidrios, pues te lo compro a ti, compa, ya estás aquí. ¿Sí? O sea, no es gandallismo de nadie. Es flojera del patrón y es el nicho de mercado del líder del sindicato. O sea, tu patrón puede haberle dicho no, gracias, porque nunca le pusieron una pistola en la cabeza. Bueno, con estos líderes sindicales, quién sabe, ¿verdad? Sí, es que con el sindicalismo actual, señor, no me sé la historia bien a bien, señor, pero sí fue... A como me la contaron, sí fue un acto de coyotaje, tal cual. Así lo vamos a dejar y no voy a ahondar más en eso. Se da mucho. Bueno, pues vámonos con la prima volta. Pues la prima volta de este grupo Doc Portar. El disco se llama Test Night, volumen 1. Vámonos. Esto es Radio Cusey, el programa se llama Conspiranoicos. Dale. We'll be right back. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos al aire en Conspiranoicos. Gracias, Daniela, por las señales que nos hace ya, como... Como que ya, vamos, por favor, entren. O sea, me van a despedir si no entran a tiempo. No, Pato, tú no puedes despedirla. Tú eres un colaborador invitado en este programa de radio. No la puedes despedir. A pesar de que no acepte tus insinuaciones patunas, no puedes despedirla. Así es. Bueno, pues tenemos invitado a Mr. Lazo Balbo. Hola, buenas noches. Ya tenía rato sin estar de este lado del micro. ¿Cómo están? Estamos excelente. Qué milagro que vienes por acá a colaborar con este programa de radio. Pues, primero, pásanos tu convocatoria del día de mañana a las 3 de la tarde. Ah, sí. Hace ratito, mientras venía a cabina, venía escuchando sobre el sindicalismo y sobre todo los desmanes que se tienen por lo de la reforma laboral. Muchos no entendemos de qué demonios quiere arreglar la reforma laboral. Algunos nos damos una pequeña idea, puesto que hemos sufrido de nosotros durante algunos años en la vida laboral. Así pero... es. Mañana el auditorio Matute Rebus, a las 3 de la tarde, se va a ver una exposición sobre los cambios de esta nueva reforma laboral. Creo que está convocando una red de grupos alternos, CUSEI y UDG. Entre ellos está, yo no sabía que había grupo 132 CUSEI, pero ahí está. Hay célula en CUSEI, en CUS, en CUPA, en CUAD y en CUSEA. Son los únicos centros en los que yo sé que hay célula de 132. Ah, ok. ¿Son más que los yugimorros? ¿Son más que qué? ¿Que los yugimorros? Porque yo creo que son más los yugimorros que 132. Aquí yo creo que han de ser más yugimorros que 132. En Cooks ya hay más 132 que yugimorros. Ah, ok. De hecho, en Cooks no dudo que haya uno o dos yugimorros nada más. Pues, yo creo que sí hay dos, porque tienen que jugar uno contra otro. Ah, exactamente, pues digo, hay dos. No, y uno ha de ser maestro, porque conozco un maestro de astrología que es medio yugi, es yugi profe. Sí, y ahora sí, señor. Entrando a nuestro tema del día, que son los mejores y peores trabajos del mundo, ya que según la película, la revista, ¿cómo se llama la revista? Forbes. Forbes. Los 10 mejores, el primero de los 10 mejores lugares para trabajar en México es Gruma, ¿verdad? ¿Grupo es Gruma se llama? Es Gruma, una empresa a nivel internacional que es... Grupo Maseca. Su filial en México es Grupo Maseca, que ya tiene inversiones y algunas plantas en China. Que los chinos no están acostumbrados a comer maíz amarillo, ellos se lo dan de comer a sus cochinitos, pero nosotros hacemos maíz, hacemos tortillas. Es como la soya en México no está tan difundida, la soya en México es forraje. Además, unos tacos de soya definitivamente hay mucha gente que cocina con soya, pero no está tan altamente difundida en México. Pero los chinos, por ejemplo, sí comen maíz blanco, o sea, son finos. De hecho, aquí en Jalisco comemos maíz blanco, señor. Es un maíz de mazorca muy parejita, blanco, grandote, comparado con el maíz de México y de Puebla, que es asqueroso. Es buenísimo el maíz. El maíz amarillo y el maíz morado y el huitlacoche del maíz amarillo, que es buenísimo, señor. O sea, no es un maíz asqueroso. Una cosa es el hongo del maíz y otra cosa es el grano del maíz, señor. Por eso. El hongo es riquísimo, el huitlacoche en todas sus variedades. Y de hecho, yo el mejor huitlacoche que he comido lo comí en Puebla. Pero sus tortillas no valen perejil. No, más bien. Es un maíz que hace una masa dura, elástica, porque de hecho tú puedes estirar una tortilla como si fuera casi hule antes de romperla. Y no son tortillas grandes y blancas como las de aquí, son una tortilla... Son más delgaditas. Ajá, delgada, más dura. La tortilla de aquí es vaporosa, señor. Si usted se fija, es como una tortilla vaporosita, blandita. Hasta se ve como esponjadita, aunque la tortilla no es esponjada, pues, pero se ve como si fuera esponjadita. La tortilla del taco chilango. Sí, sí, yo conozco la tortilla chilanga, señor. Ah, y es amarilla. Me gusta la tortilla chilanga, no, pues, se sabe buena. Para libros lectores, señor, y para gustos colores, decía mi maestro de literatura. Y ese guía es para las tortillas zapatillas. Wilbur, o para las chilangas, o para las dos, ¿no? Para las tortillas. La tortilla en general. Ah, por cierto, el día de mañana también, y este fin de semana, va a estar el Festival del Maíz en el Museo de Antropología, a partir de las 2 de la tarde. ¿Qué hace que día? ¿Cuál es el que está atrás del Agua Azul? Atrás del Agua Azul, donde estaba fósiles y dinosaurios. Ah, pues, ¿te acuerdas que hay un chiquito que estaba enfrente? Pato, deja de interrumpir, por favor. ¿Estaba enfrente? No hay patosaurios. No hay patosaurios. Ya sé que tú vas al estanque que está en el apiario del Agua Azul y te ligas a las patitas, pero ese no es nuestro problema. Bueno, pues enfrente del Agua Azul ya ves que había uno chiquito. Lo movieron para atrás del Agua Azul a unas situaciones bastante perronas. Tengo que hacer la palabra bastante perronas. Y ahí se va a hacer este Festival del Maíz. Hay una exposición ahorita sobre la cultura del maíz. Hay un chavo que está en contra del maíz transgénico, que de hecho se quejó de Maseca hoy en Radio UDG. No es comercial, pero pronto pues esté yo locutoreando desde Radio UDG también, espero. Oh, sí, sí. ¿Me robaré los cardioides? Tenemos a tiempo para más allá. Sí, es que han de saber que este micrófono que estoy hablando yo es una chulada. Hasta no es algo sexy. No. ¿No? No soy yo. Soy con este que parece que estamos hablando adentro de un bote. No. No. No, puto, no. Bueno, pero es que sí es cierto. O sea, este micrófono. ¿Ángel Caballero se escucha sexy? No. No, puto, no. Oh, bueno. ¿Ya ves, señor? Habrá alguna que tal grupi que diga que sí. Daniela dice que sí. Bueno, es que este micrófono es una chulada. Dice muy bien la Survivor, ¿no? Los micrófonos unidireccionales que tienen ustedes parece como esos cuernófonos de Pedro Picapiedra, o como los teléfonos que hacían con las latas de frijoles y la No, el problema de estos micrófonos es que hay que hablarles de frente. O sea, se oye bien, pero necesito estar con la cabeza rígida todo el programa y sin voltear hacia ninguna. Parece un caballo de arriero. A ver, tiene que estar con la cabeza rígida todo el programa, entonces háganse más para allá, no me va a sacar un ojo. No, tengo que estar con el cráneo rígido todo el tiempo. No puedo voltear hacia ningún lado porque me siento como caballo de arriero. O sea, me faltan las cosas estas que llevan los ojos, que no me acuerdo cómo se llaman. Para no voltear hacia los lados, ¿no? Y ver nada más hacia la operadora porque me esté diciendo acércate o aléjate el micrófono. Así es. Sí, yo tengo ahorita... Es bastante libre. Se relaja uno hablando en estos micrófonos, señor. Ya sé por qué siempre quiere ganarlo. Se relaja uno. He tenido un programa bastante ameno hablándole como me pega la gana al microcardioide. Allá atrás dicen que sí, en cabina. Bueno, más bien en controles. Sí. Pues los peores y los mejores trabajos del mundo. Según la revista Forbes, Maseca es el mejor lugar para trabajar en México. ¿Cuáles serían los peores trabajos de México? A ver, Last, en tu experiencia profesional... Mi experiencia profesional, que he sido desde peón de albañil hasta el último supervisor de una marca de chocolates y pastas importadas. Duré un mes y medio, pero no importa. Trabajé para alguna empresa de alcance transnacional. El Tigre Antonio. Con el Perino Antonio. ¡Qué loco! Perdón, se me atoró algo. Creo que se mató algo en la garganta, creo que se llama resentimiento, pero... ¿Mataron resentimiento en la garganta? Sí, exactamente. No estoy llorando, se me metió un despido al ojo. Bueno, ese despido hasta la fecha me está sosteniendo lo que no he trabajado, que... ¿Le está sosteniendo lo que no ha trabajado? 2 meses y... Señor, pues trabájelo para que ya no se lo sostenga. Pues, la gravedad tiene que hacer su función, maldigo Newton. No, mira, pues de lo... Pues vamos a pervertir aquí a Daniela, ¿se dan cuenta? Cuando llegó no entendía los albures. Bien, pues bien dicen que ningún trabajo es malo. Lo malo es trabajar. El trabajo es tan malo que te pagan por hacerlo. Pero bien. Yo me divierto bastante en mi trabajo. De hecho, se los he hecho a mis alumnos. Le digo, jaja, yo vengo a la escuela y me pagan. Es que hay una cosa, señor, y yo lo veo desde esta perspectiva. O sea, también si no estás a gusto haciendo lo que estás haciendo, pues definitivamente déjalo. O sea, también si de plano te gana la necesidad, pues definitivamente sí, no, te ponte a trabajar. Pero si de alguna manera tienes forma de salirte del trabajo donde estás y hacer algo que realmente te gusta, pues salte, ¿no? O sea, tampoco hay que... O sea, también en la medida de lo posible hay que evitar sufrir el trabajo, ¿no? Claro. Pues con este pensamiento de un filósofo alemán que dice, busca un empleo que te guste y no tendrás que trabajar nunca, nos vamos con esta canción que se llama Lastangata, del grupo Dot Portar, jazz un tanto soft, en Radio Kusei FM. ¿Por qué? Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Comuníquense con nosotros en facebook.com/conspiranoicos, twitter.com/nefnavi, twitter.com/angelcaballero, twitter.com/conspiranoicosr, y ya. Twitter.com/RadioCuseyFM, Facebook.com/RadioCuseyFM. También pueden comunicarse con nosotros en... Pero eso es para escucharnos, ¿no? Pueden escucharnos en RadioCuseyCaster.fm. Como así, los servidores son algo escasos y si pasamos de cierto número de radioescuchas, nos revientan. Nos revienta. Si quieren, no quieren tener el problema de quedarse sin conspiranoicos a medio programa, pueden entrar a radio.cusey.net, que es la dirección habitual, y también está radiocusey.caster.fm. Así y ahí es. También pueden encontrar un link para escucharnos y sin interrupciones ya tiene un poco más de audiencia para de ancho, que, muy bien, de ancho de banda. Perfecto, también pueden comunicarnos a conspiranoicos@live.com y a nuestras direcciones de correo personal de las personas que ya nos tienen agregado. Estábamos hablando precisamente de todos estos vaticinios y situaciones con las empresas cerealeras, ¿verdad? Así es. Decíamos que a los cereales caducados los compraron hasta 2 pesos el kilo. Exactamente. Lo que pasa es... habrá familias paupérrimas que si tú vas el mismo día que caduca el cereal, te lo compran y no a 2 pesos, a lo mejor a 5 pesos el kilo. Exactamente. El problema aquí es el siguiente. Kellogg's no se puede hacer responsable del consumo de cereal dedicado a marca, ¿no? La empresa del Tigre. La empresa del Tigre no se puede hacer cargo de, digamos que no puede vender eso con una fecha tan corta de caducidad por si surgiese algún problema con su producto, puede caer bajo una presión de una demanda. En Estados Unidos están al orden del día, así es que les pasan en las barbas de tu vecino monja cortar con las tuyas a remojar. Sí, aunque yo creo, dudo muchísimo que una persona de las orillas de Guadalajara que llegó a tercero de primaria y apenas escribe su nombre vaya a querer demandar. No, a No, y hay otra cosa. Porque también, permítame, también yo creo que es una filosofía muy certera, sí, pero también muy común en las personas de bajos escasos recursos que dicen, de enfermarme por no comer a enfermarme por comer pasado, pues prefiero enfermarme por comer pasado, ¿no? Exactamente, pero aquí la disyuntiva es el que todo ese por cuidar centavos descuidaban los pesos. Así es. Las prácticas que llevaba esta empresa con su sistema de mermas, más que ventajosas para ellos, han sido desventajosas, puesto que le sacan cada ratito, en lugar de invertirle 1,000 pesos para que alguien se haga cargo de esas mermas, estarlas separando, estar llevándose, no sé, dejar ya no perder tanto. Prefieren no pagar 1,000 pesos y perder 40 que pagar 1,000 pesos y perder únicamente 15. No, está rudo. Y ahora, por ejemplo, con la compra de producto caducado, si te lo compran como forraje, pues va, ¿no? Lo de lo perdido, lo que aparece. Exactamente, es por ejemplo lo que hace el Grupo Modelo. Utiliza sus materias primas, no sé, la cebada, todo lo que sobra se va a la forrajera. Lo vende como forraje, que en otras ocasiones eso pagarían por destrucción. Y aquí ellos le están sacando algo de lana a sus desperdicios. Así es, o sea, pagarías 3 pesos porque te los destruyen y pagas y te pagan pues 2. Pues esta empresa, las últimas 2 veces que me tocó ir a checar esas caducidades, preferían pagar 15,000 pesos a ganar 2,000. No, es tremendo, O sea, ya hay, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no te puedes quejar de pérdidas cuando tú solo le estás metiendo, ¿no? Exactamente, lo triste de esta empresa es que está en una reestructuración. Desde sus gramajes han reducido. Si alguien es consumidor así de esos cereales, antes las presentaciones eran de 950 gramos, que ahora bajaron a 800. Y de 660 bajó a 600 gramos. Y sin embargo se quedaron al mismo precio. O sea, siguen costando lo mismo, pero ahora te dan menos. Exactamente. Eso sí es que te dan menos por lo mismo. Exactamente, te están dando menos por lo mismo. Ellos dicen que es una planeación, es únicamente un ajuste que están haciendo con los gramajes que se venden en Estados Unidos para empezar a poner, digamos, al unísono las dos plantas, las plantas en Estados Unidos con las plantas de México, y digamos que ya pueden fabricar del otro lado cereal para aquí y tanto aquí como fabricarlo aquí para exportar. Pero eso implica demasiado pérdida en transporte, ¿no? Muchas veces no. Cuando la crisis del maíz, precisamente hablando del maíz que se fue hace 6 años en cuanto entró Calderón, no sé si recuerdan que la tortilla de costar 6 pesos subió a 12 como unos meses. Deje de respirar el micrófono, señor. Señor Bader, por favor, no acerque el micrófono. Señor Bader. Es Nat Bader. Ah, precisamente cuando sucedió eso, trajeron, les convenía más traer cereal del otro lado, pagar el transporte que comprar el maíz aquí y fabricarlo aquí. Válgame Dios. Únicamente, o sea, fue más o menos 2 meses que tuvieron ese problema, pues lo que después se descubrió que había demasiados acaparadores guardando toneladas y toneladas y toneladas de maíz, únicamente para inflar el precio, lo que estaba pasando últimas fechas con el huevo. Así es. Bueno, pues... nos desviamos un poco del tema. Pero peores trabajos. Yo creo que uno de los peores trabajos que puede existir son los tipos que limpian las fosas sépticas, ¿no? Por eso el pato les paga también. O sea, los que limpian los drenajes del pato, porque han de saber que la mansión del pato cuenta con su propia red de drenaje. O sea, esos tipos ganan bien porque hacen un trabajo bastante pasado de lanza, ¿no? Sí, pero ahora, ¿cuánto puede hacer un pato y cuánto pueden hacer a lo mejor? No, pero es que, o sea, cuando está el pato solo en su mansión, no hay ningún problema. Cuando son las bacanales del pato, pues, imagínese la cantidad de gente que hay ahí. Es como Gatsby. ¿Por qué no te llamas Gatsby de casualidad? ¿Gatsby? Es como una mansión Playboy todos los días. Es como Patícula. Sí, pero no es una mansión Playboy, es una mansión Playdoc. Ah, Playdoc. Así es, Arturo. Sí, nos está mandando un cable Arturito, donde dice que... efectivamente, nos tenemos que ir a corte. Sí. Efectivamente, el peor trabajo es el de la gente que está relacionada con los desperdicios sépticos y que nos vayamos a corte. Vámonos a corte con la será. La será, perdón. ¿Será o no será? Será, no será. ¿Será el peor trabajo? No, no sé qué significa en italiano, pero es la será. De Doc Portar, Test Nights Volumen 1. Esto es Conspiranoico. ¿Se lo escuchan por dónde, señor La Survivor? Por Radio Cusey y FM. ¡Dale! We'll be right back. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos en esta tarde-noche ya del 27 de septiembre. Estamos rayando la media hora de las 8. Y pues tenemos invitado todavía a Last Survivor hablando de los mejores y los peores trabajos del mundo. ¿Se acuerda cuando hablamos de la pornografía, señor? Sí, señor. Ah, ¿es de los mejores trabajos? No, de hecho es de los trabajos más pasados de lanza, sobre todo si eres actor porno. ¿Por qué? Porque para empezar el actor, o sea, la actriz porno es muy bien pagada porque hay mucha demanda y poca oferta. En el caso de los actores pornos hay poca oferta y digo, hay mucha oferta de actores y poca demanda de actores pornos. O sea, todo hombre quiere ser actor. Entonces, sí. Y no se dan cuenta de que tienen que levantarse, tras cada caída hay que levantarse en los 30 segundos que te dan entre película y película, ¿no? No, esa es una. Pues hay mucha oferta de actor porno. De hecho, ¿no saben que hay una ahí, precisamente para mantener entre escena y escena con vigor al protagonista? Hay mujeres que se encargan de estarlos excitando. Sí, hay una gorda que se encarga de estar haciendo trabajos manuales entre escena y escena, ¿no? Lo suficientemente despacio para que no se caiga, pero lo suficientemente rápido para... rápido no. Para que no... Despacio para que no acabe y rápido para que no esté... Para que no... No pierda firmeza. Ajá. Pero no, o sea, esa es una. Hay mucha oferta de hay muchos... Todos quieren ser actor porno y realmente no hay mucha demanda. O sea, yo no quiero ser actor porno. O sea, o la mayoría de los hombres quieren ser... Allá, ¿quieren ser actor porno? ¿Verdad que no? No, o sea, ¿qué es eso? Guaca, la pornografía, o sea... No. O sea, guácate, las actores porno... ¿Porno gay? Por eso no quieres ser actor porno. Es que es otro, ¿no? Como actor tienes, o sea, que entrar a lo que te den. Hay mucha oferta, muchos quieren serlo, y no hay mucha demanda. O sea, las casas productoras contratan un actor, dos actores para una película y contratan como 9 actrices, ¿no? Pues órale, éntrale. Evidentemente lo que vende es que un solo tipo se tire a varias mujeres, ¿no? No, y realmente lo atractivo de las pornos son las actrices, no los actores como tales. Ah, sí. Bueno, esa es una. Entonces, los actores... Ron Jeremy. Entonces, los que son actores porno, sobre todo los que tienen... los que no tienen renombre, por decirlo de alguna manera, para mantenerse como actores pornos tienen que hacer algo que en inglés se llama gay for pay. Entonces, para poder sacar lana, porque obviamente porno heterosexual no hay en todo, no es algo muy común para los actores, pues tienen que hacer porno gay para poder sacar la marmaja, ¿no? Porque si no, no les sale el negocio. No, yo prefiero continuarme en el ámbito amateur, como locutor. Sí, también. Ah, señor, o sea, no debía haber entonces publicado sus videos porno. No, señor. No eran los míos. Ah, bueno, Pato, pero... ¿Sí? O sea, los Pato Leaks. Eran los Pato Leaks. Sí, exactamente, los Pato. Del Pato. No eran los míos, entonces creo que alguien le puso un 4 al Navi poniendo mi nombre en sus videos. Pato, eres un bromista. Sí, o sea, ser actor porno es algo que exige demasiado para empezar. Eterna. Sí. Demasiada condición física. Ingesta de mariscos muy seguido. Sí, o sea. ¿Qué otra cosa debe ser peor? Que estás... exige estar sabroso, dicen por allá. No, hay muchos videos de gordos que se tiran... De gordos viejos que se tiran a chavitas. Sí. Sí, la cara de Daniel lo dijo. O sea, no necesitas estar mamey viendo... El gordito pelón calvo, canoso... Ron Jeremy, que se tira a la morrita, ¿no? Depende del nicho de mercado y del público, eso es cierto. Sí. No, bueno, es que pornografía hay de todas las cosas bizarras que te puedes imaginar, o sea... Hay que estar, bueno. Además, la mayoría del porno clásico, por decirlo de alguna manera, está dirigida a público masculino. Exactamente. El porno casi es para hombres. Todo. Bueno. Prácticamente todo el porno, el 99% del porno está dirigido a públicos masculinos. Exactamente. Pero es porque somos más visuales. Bueno, ese es otro trabajo que puede parecer muy bueno, pero en realidad es muy malo, ¿verdad? Otro trabajo que puede parecer muy bueno, pero en realidad es muy malo, y para mí, lo digo, es trabajar en la Gombi. No conozco persona más infeliz que un amante de los libros trabajando en la Gombi. ¿Por qué? Porque nomás los ves y no los puedes leer. No, déjate de eso, a lo mejor se los puedes medio ojear. Pero la gente llega a preguntarte cada idiotez. ¡Oiga, ya salió el nuevo de Crepúsculo! Ya, y eso es cuando te va bien. ¿Cuándo sale el nuevo de Jordi Rosado? Quiero leer el libro de la señorita Dorian Gray. ¿What? Quiero leer el libro de la señorita Dorian Gray. ¡Ah, chingada! ¿Tú piensas Dorian Gray y dices las pantimedias? Pues estas mujeres tienen que decir Dorian Gray. ¿Qué pedo con eso? O sea, ¿de dónde carajo voy a sacar un libro? No, señora, es que busco... Y lo peor es que el taladro de la Gonville busca en la base de datos el nombre de autor Dorian Gray, ¿no? No hay nada, señorita. Ya llega por ahí el muchacho de letras que estaba viendo un libro en otro estante más abajo. Dice, no, güey, ponlo en el título del libro y busca a Oscar Wilde como autor. Y lo peor es que después regresa la misma chica a decirle al tipo de la Gonville, ¿no? Oye, este libro no me gustó, no es lo que yo esperaba, no manches. ¿Y yo qué quieres que haga, no? Exactamente. No, pero también la Gonville es... La Gonville es... Tengo que buscar una... alter ego de Gonville, pero en otro sector. La Gonville es los 40 principales de los libros. O sea... Podría decirse. Es lo pop. Sí. Lo pop, lo que vende. De hecho, Gonville vende demasiados libros como textos didácticos, ¿no? O sea, es realmente el gran fuerte de Gonville. Lo que pasa es que también en Gandhi, por ejemplo... La cosa con Gandhi es que Gandhi está dedicado al centro-sur del país y Gonville es todo el área norte-occidente. Por eso es por lo que aquí nada más hay una sola Gandhi y hay Titipuchal de Gonville. Pero si ¿todavía tú vas... sigue habiendo Gandhi? Sí, hay una por López Capilla. Sí, pero, o sea, el nicho de mercado de Gonville es más el público, o sea, más el ámbito estudiantil que está buscando textos, por ejemplo, no sé, el libro de álgebra de Baldor se me viene originalmente, bueno, sí, ¿no? Señor, pero ejemplo. Si tú estás en la Ciudad de México, donde no hay ni una sola Gonville, esos libros los compras en Gandhi. Aquí puedes comprarlo en Gandhi, la desventaja es que Gandhi solamente hay una y nadie sabe dónde está. Está por López Cotilla, a cuadra y media de Chapultepec, señores. Ah, sí, ya. Ya, sí. Y también está el Fondo de Cultura Económica que... Que de económico no tiene nada. De económico no tiene nada, pero debe ser un placer trabajar ahí. Hay textos tan hermosos en el Fondo de Cultura. Bueno, yo creo que para un amante de los libros lo peor es trabajar en un lugar donde los libros son un artículo de consumo, no verás un artículo, no un objeto de arte. Los libros son artículos de consumo, señor. No, señor, y no pienso entrar en ese debate de nuevo. O sea, que usted sea un bibliófilo, pues es diferente, pero no libros... es un artículo de consumo. O sea, se transmisor de ideas. El problema es que se convirtió en artículo de consumo. La gente lo trata como artículo de consumo por inconsciencia y por ingenuidad, además de por ignorancia. No, el problema es cuando el libro lo lees por estatus, no por cultivar. Ahí el libro es un artículo de consumo. Si yo leo lo que mis amigos están leyendo, porque todo el mundo está leyendo, el libro es un artículo de consumo, es un artículo de moda. Pero si tú lees un libro... Y regalas un libro y aceptas un libro regalado, porque hay muchísimos libros gratis. La FIL regala libros cada año. Bueno, si tú aceptas libros y manejas los libros como lo que son, transmisores de ideas, y no es el mismo después de leer un libro, el libro definitivamente no es un artículo de consumo. Sí, pero también depende mucho de qué estás leyendo. O sea, si vas a comprar un bestseller, definitivamente lo estás convirtiendo en un artículo de consumo. Si lo lees porque lo quieres leer, no, señor. Si lo lees por moda, claro que sí. Porque de hecho los bestsellers son literatura de evasión. Hasta la gente que tenemos el hábito de la lectura nos cansamos de estar leyendo todo el tiempo textos elevados y se nos antojan los textos sencillos. Yo ahorita que estoy leyendo los textos que le recomiendo a mis alumnos, que son textos fáciles, la verdad es que me divierto de lo lindo. Sí, pero me refiero que hay libros, o sea, podríamos comprar un bestseller. Podríamos clasificarlos y clasificarlos como textos que son esos, son artículos de consumo y están hechos expresamente para que se vendan y no para transmitir una idea, que es como ir al cine, señor, para ir a ver una película con una trama bien elaborada y un guión bien hecho, que ir a ver, por ejemplo, Los Indestructibles porque quieres ir a ver bombas y plomazos. Pues sí, pero hasta ahí te está transmitiendo algo. O sea, el libro siempre transmite ideas, aunque esté hecho para vender, siempre transmite ideas. Vamos, la cosa aquí es... ¿Por qué? Vámonos a rola. La siguiente canción también del disco, Test Nights One, se llama Perpetuo. Es el primer título en italiano que entiendo. Se llama Perpetuo. Es de Doc Portal. ¿Por qué no habla italiano, señor? ¿Por qué no? Vámonos a música. ¿Por qué le habla en agua? Radio Cusey 96.7. Estamos de vuelta en Conspiranoicos a mitad de la idea. Ah, les decía que en el corte, que estamos platicando acerca de las impresiones de libros, que las máquinas que imprimían los libros antes, obviamente imprimían así, disparejo y letra chiquita, señor. ¿Y por qué les decía que a lo mejor un libro chafa antes de saber que era viejo? Porque ahora las máquinas, ya no, obviamente ya no imprimen así, pero todas las máquinas viejas las compraron las editoriales chiquititas y entonces están haciendo libros pirata. O sea, pasa que hacen mucho libro pirata con esas máquinas antiguas y obviamente salen como los libros viejos. Sí, ya decía que yo el título no se llamaba El Señor de los Tornillos. Sí, ya la importancia de ser Ernesto, compré uno una vez. La importancia de ser Ernesto. Curiosamente es una mucho mejor traducción del título. Y la joya de mi colección es un libro que le regalé a una persona muy especial. Entonces que, ya no es de su colección, señor. Si me caso va a ser de mi colección. Sí, pero eso no lo puede regresar. ¿Eh? Eso no lo puede garantizar. No, pero alguna vez regalé un libro a una persona muy especial cuya traducción era Las Mil Noches y Una Noche, porque venía traducido directamente del árabe. Entonces en el árabe no se dice mil y una noche, se dice mil noches y una noche. Entonces son de esas joyas de traducción. Sí. Bueno, yo creo que de los peores trabajos también es el de traductor, ¿no? De los peores trabajos, si no, o sea, sí, cuando debe ser un buen trabajo cuando realmente dominas la lengua y lo puedes, porque de pronto no puedes traducir literal, o sea, tienes que conservar de alguna manera la idea, o sea, no, así es. ¿No? Pero de pronto ser traductor de películas y conservar la idea también está bien chafa, porque cuando les traducen los títulos te cuentan la película. Exactamente. O sea, hay un programa en el History Channel, El Precio de la Historia, que el nombre en inglés es Pound Star, que sería como Estrellas del Empeño. Obviamente eso hoy se oye súper chafa, pero no sé, podría, no sé, haberlo llamado Reyes del Empeño o algo así, ¿no? O sea, y no te cuentan el título porque realmente lo único que están haciendo es negociar el precio de artículos históricos. Ajá, pues o sea, ya te contaron el programa. Van a empeñar cosas y ya. Sí, no, además hay una frase latina que se llama traduttore traditore, bueno, dice más bien traduttore traditore, que significa todo traductor es un traidor. Y es un traidor a su lengua, a la lengua original de lo que está traduciendo. Y a la lengua a la que lo tradujo. A la lengua a la que lo tradujo, obviamente. Y a la lengua incluso misma que habla el poeta o el traductor. Es que simplemente un ejemplo en las traducciones de películas. Alguien vio ¿Qué pasó ayer? Que en inglés era The Hangover. Ajá. Cómo una palabra en inglés se le puede denominar un, perdón por la expresión, pero un no mames en español. ¿Qué onda, güey? WhatsApp. ¿Qué onda? Y ya. Ajá. ¿Qué onda, güey? ¿Qué está arriba? Sí. Bueno, pues vámonos despidiendo, ¿qué les parece? Ya faltan 4 minutos, yo sé que les encanta escuchar. Sí, ya vámonos y... ¿Otra vez despedido en 2 semanas? ¿Eh? ¿Otra vez me van a despedir en 2 semanas? 2 semanas que tienes. Hablando de los peores trabajos del mundo, vamos a despedirnos. Caballero, ¿estás despedido? Navi, ¿estás despedido? A mí ya me lo dijeron hace 2 semanas. Ya sé, todos estamos despedidos, Pato, vámonos. Sí, entonces, vámonos, recuerden sintonizarnos el próximo jueves a las 7 de la noche en Conspiranoicos, es su programa favorito, el programa cultural más inculto de la red de internet. El bonus track de hoy no es cortesía del Navi porque llegó como las chachas, pero es cortesía de Daniela. ¿Con minifan de plumero? ¡Ah! ¡Quítame esa imagen de la cabeza, maldita sea! Solo hecho de pensar en mi mismo vestido así, ya... Ya me excitó, va a decir. No, ya. O sea, a mí mismo me es desagradable pensar en mí mismo así, entonces sí. No. Dejan echarle flores a nuestra controladora, por favor. Entonces, el bonus track de hoy es cortesía de Daniela y es precisamente... Bohemian Rhapsody de Queen, ¿verdad? Sí. Bien. Vámonos. Eso fue Conspiranoicos, ahí nos vemos, buenas noches. Hasta a todos. De hecho, adiós. Bye. I'm